Somos mujer sin fronteras ni murallas. Vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy viernes 29 de junio damos inicio al segundo programa de Ni el útero abierto ni la boca cerrada por Radio Deseo 103.3. Yo soy Julieta. Y yo soy Zulema. Buenos días. El día de hoy nuestro tema central es el aborto como una práctica milenaria. Sin más preámbulos, Julieta, vámonos a escuchar nuestros sectores. Memorias del útero. Memorias del útero. Un recorrido por la historia de la humanidad para demostrar que el aborto es una práctica milenaria. En este segundo capítulo, Regaliz, la viajera del tiempo y del espacio, se ha comunicado con nosotras desde los primeros tiempos de nuestra civilización y nos ha escrito una carta que dice así. Queridas chicas del siglo XXI, me encuentro en el inicio de nuestra civilización. He visto surgir las civilizaciones de Oriente Antiguo, Egipto, Mesopotamia, China, Irán, Fenicia y en nuestra América. A la par se construyen otras sociedades. Por ejemplo, la ciudad Caralsupe, esto por los años 2627 a.C., lo que en el tiempo de ustedes es Perú. Ahora les voy a contar todo lo que me han pedido que averigüe las mujeres creando sobre el aborto en estos tiempos. Hace 5000 años a.C., el emperador Sheng Nung comienza a documentar como una de las prácticas médicas más antiguas al aborto. En estos años se usa el mercurio como abortivo efectivo. El rey de Babilonia, Hammurabi, entre 1792 y 1750 a.C., ha grabado 282 leyes. Él dice que las recibió del dios Sol y el dios de la justicia. Entre estas leyes está la ley del talión, donde se comienza a normar el aborto diciendo que si un hombre golpea a una hija de hombre y le causa la pérdida de un fruto de sus entrañas, pagará 10 siclos de plata por este. Luego me fui a Egipto por los años 1500 a.C. y he visto cómo han comenzado a escribir el famoso papiro de Ebers, que ustedes en su época lo conocen como el tratado de medicina más antiguo. En este papiro han descrito una serie de técnicas para detener el embarazo. Las egipcias tienen muchas técnicas para abortar. Por ejemplo, toman hierbas abortivas u hojas irritantes. Eso les ayuda. Bueno, ahora que viene por la actual América, por el año 1550 antes de que nazca el tal Jesucristo, veo que el aborto es una práctica común, por lo general cuando el embarazo no es deseado y también por control demográfico o porque se especula que nacerá una niña o gemelos. Utilizan plantas abortivas como la raíz de maíz, el chocolate, las ramas de ruda y otras. En lo que hoy es Bolivia, cuando estos métodos fallan, llevan adelante el infanticidio de neonatos. es decir, recién nacidos. En la península de Santiago de Guata enterraron fetos en los basurales y recién nacidos en los pisos de las estructuras habitacionales. También vi cómo entierran recién nacidos como ofrendas humanas entre los muros de las terrazas de cultivos. En este segundo viaje he observado que usar diferentes métodos para abortar y el infanticidio son prácticas comunes en todas las culturas y civilizaciones que he visitado y, por supuesto, en todas estas las mujeres no somos juzgadas ni encarceladas. Este largo viaje me ha cansado, así que me despido y me voy a preparar la máquina del tiempo para una nueva aventura. Les escribo la siguiente semana. ¡Hasta pronto! Gracias, Regaliz, por tu carta. Esperaremos con entusiasmo tu próximo reporte desde otro lugar del tiempo. El aborto nuestro de cada día. La pastilla anticonceptiva para hombres está cada vez más cerca. La ciencia por fin se ha dado cuenta que puede intervenir e invadir el cuerpo de los hombres. Y se prevé que este año 2018 saldrá al mercado la primera pastilla anticonceptiva para hombres. Científicas y científicos de diferentes países están realizando investigaciones para encontrar una fórmula que reduzca la testosterona, de manera que también baje drásticamente la cantidad de espermatozoides y así se evite el embarazo. De esta manera, la responsabilidad de evitar un embarazo dejará de ser mayoritariamente de las mujeres. Según un reportaje de la revista Muy Interesante, un estudio presentado en la reunión de la Sociedad de Endocrinólogos en Chicago describió que una píldora llamada dimetandrolone undecanoate, también conocida como DMAU, fue administrada en diferentes dosis a 83 hombres de entre 18 y 50 años durante 28 días. Al cabo de ese tiempo, los niveles de testosterona eran parecidos a los de un hombre después de ser castrado. La certeza de la eficacia de esta pastilla anticonceptiva para hombres se verificará tras un nuevo estudio que se está realizando con un grupo más grande. Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Contra la pared. Sí, señor, porque las ideas normales nos están llevando a la autodestrucción. ¡Sí! Soy Freddy Mendizábal, pianista y compositor, y toco en Aymuray y el grupo Seino Morbán. ¿Estás de acuerdo con el aborto? ¿Sí o no? Pues es una pregunta muy complicada, ¿no? Pero no estaría de acuerdo directamente, sí, por la situación que conlleva, ¿no? Entonces, más bien hablar de prevención del aborto en este caso. ¿Pero es la prevención? Sí, la prevención. Sí, esa es mi opinión. ¿Tienes alguna otra razón por la que no? Pues solo sería esa, pero yo creo que es como la principal directamente. La película que no puedes dejar de ver. Tres meses, cuatro semanas y dos días. Rumanía, 1987. Esta película fue escrita y dirigida por Cristian Mungiu y estrenada el año 2007. Cuenta la historia de dos amigas, Otilia, interpretada por Ana María Marinka, y Gavita, por Laura Visilio. ¿Otilia? Sí. ¿Qué quieres? La directora te está buscando. Quiere verte. ¿Por qué? Faltaste el jueves. Estas dos amigas son compañeras de habitación en una residencia universitaria y ambas tienen que enfrentar la crueldad de un aborto clandestino. En esta película podemos ver lo violento que es el aborto cuando está penalizado, cuando es clandestino. La película nos muestra una realidad de los años 80, cuando se vivía los últimos años del comunismo en Rumania. Y es en esta época cuando el aborto estaba penalizado en Rumania, ¿no? Y un poquito para ubicarnos geográficamente, Rumania se encuentra en Europa Central y Sureste. Actualmente, el aborto en Rumania está legalizado hasta las 14 semanas en todos los casos y se ha conseguido esta legalización el año 1989. ¿De qué trata la película? Gavita, que es una de las amigas, se ve embarazada y busca ayuda en su amiga Otilia para practicarse un aborto clandestino. Gavita, en principio, contacta con un tal señor Bebe para que le practique el aborto y Otilia reserva una habitación en un hotel barato para que el aborto sea practicado en ese lugar. ¿De cuántos meses ha dicho que está? De 3. Quiero que ahora se concentre y recuerde. Desde un principio se complica todo para ellas, primero porque son estudiantes, ¿no? Y nosotras sabemos que cuando somos estudiantes no tenemos dinero. Y además, otra cosa que tienen en contra es la ingenuidad que tenían ambas, ¿no? Y el desamparo que viven ante una situación clandestina. Cuando llegan al hotel, Otilia se hace pasar por la hermana de Gavita para poderse registrar. Y luego Otilia tiene que ir a buscar al médico que iba a practicar el aborto. Y desde un principio se nota que este hombre es un hombre violento, ¿no? Pero a ellas no les queda más que seguir con el plan de abortar. Puedo hacerte picadillo si me da la gana. Otras personas más listas que tú han intentado joderme. ¿Tú lo conseguirás? ¿Dos golfas contra un tarado? ¡A la mierda con vuestras mentiras! Espere, ayúdeme, por favor. En el transcurso de la película nos vamos dando cuenta que ninguna de las dos se ha imaginado que el médico, al negociar su pago, las iba a amedrentar y las iba a obligar a pagar el aborto aceptando que las viole a las dos. Entonces, al verse acorraladas y no encontrar otra alternativa, acceden, ¿no? Ellas acceden. Y las escenas de este momento son demasiado duras, no son explícitas, pero retratan muy bien lo que vivimos las mujeres cuando queremos abortar en un estado que penaliza el aborto. Todas las escenas que maneja el director además nos llevan a un escenario de desesperación y desesperanza, ¿no? Y bueno, la parte del hotel, que es la parte más dura, tiene luego un cambio de escenario del hotel a la calle, de la calle a la casa del novio de Otilia. Y para mí esto no es más que una metáfora de lo que nos pasa a las mujeres cuando abortamos. ¿Qué pasa? Que generalmente vivimos solas el aborto. O en el mejor de los casos, acompañadas por una amiga, una hermana o alguna mujer de confianza. Pero el resto de nuestro entorno no se entera, ni sospecha que algo nos está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotras nos sentimos obligadas a manejar el aborto de forma silenciosa para evitar la condena moral. Gavita, ¿qué ha pasado? Su amiga está en el restaurante. ¿Mi amiga está en el restaurante? Sí, ha bajado hace 5 minutos. Por la otra puerta, esa es la de la boda. Gracias. Bueno, y si se han picado con esta película, la pueden encontrar en YouTube y además está en formato de video y la pueden comprar en cualquier lugar donde se venden películas, como en la Tiquina. Ni el útero abierto ni la boca cerrada. En primera persona. Mi primera reacción fue una negación. Mi primera preocupación y pregunta, ¿qué hago ahora? Cuando supe que estaba embarazada, no me sentí feliz. No sentía ni amor, ni ternura, ni esperanzas, solo miedo. Lo único que sentía era un no. No quiero ser madre. No quiero, no lo deseo. Tenía tantas ganas de gritar, de llorar. Mi cabeza giraba, tenía un maremoto de ideas. Desde el primer momento decidí que debía interrumpir mi embarazo, pero increíblemente, en menos de 24 horas, mi entorno y una amiga extremadamente católica me hizo dudar. Traté de imaginar mi vida al lado de un hijo o hija y no pude, simplemente no pude. Las dudas que sembraron al respecto a mi decisión de no ser madre fueron diluidas buscando una excusa a mi decisión para los ojos de los y las demás, en el hecho de que yo me había colocado la vacuna contra la varicela estando ya en gestación, lo que era muy probable que provocara malformaciones en el niño o niña. Finalmente, tomé las pastillas abortivas. El dolor físico que sentí fue violento y desesperante. Me quedé dormida y me sentía dormida los días siguientes. El médico que me proporcionó las pastillas dijo que regresara en 5 días para realizarme un control. Regresé y me hizo una ecografía. Me dijo que todo estaba bien. Pasaron 6 días y yo seguía sangrando. Busqué una segunda opinión. Me hicieron una ecografía intravaginal y resultó que debía realizarme con suma urgencia un legrado porque no había expulsado por completo el producto. Afortunadamente, la intervención que me hicieron fue oportuna y segura. Llegué al hospital diciendo que tuve un aborto espontáneo. Después de muchos días me sentía en falta y triste, porque no podía hablar sobre lo sucedido con mi mamá y mis hermanas, porque estaba segura de que recibiría no solo una paliza, sino también el total reproche por parte de ellas. Ahora que han pasado ya casi 4 años, cuando miro atrás me doy cuenta que hasta hace poco sustentaba mi decisión de abortar en el hecho de que el niño o niña podía nacer con alguna malformación por la vacuna contra la varicela que me administré. Pero siendo sincera conmigo misma, y al mirarme en otras mujeres que se hicieron y que piensan realizarse un aborto, puedo afirmar, serena y sin ninguna culpa, que decidí abortar simplemente porque no quería ser madre. No lo sentía parte de mí, no me ilusionaba, no lo deseaba, no lo esperaba. Un hijo deseado y esperado, no importa en las condiciones en las que venga. Cuando el deseo es verdadero, existe ilusión y sueños de compartir la vida con un nuevo ser. Lucha globalizada. Invadiendo un ratito el espacio de la Vuelta al Mundo en 60 minutos, programa de nuestra compañera Idoia Romano, queremos hablar de Irlanda. Este primer semestre del año nos ha llenado de mucha emoción a todas las mujeres del mundo que luchamos por la soberanía de nuestros cuerpos, no solo lo que está pasando en la Argentina, como les informamos en nuestro anterior programa, sino también porque en esta lucha globalizada, en la que muchos y muchas estamos exigiendo poder decidir sobre nuestras vidas, se ha gestado un triunfo más por el aborto seguro. El pasado 25 de mayo, Irlanda, en un referéndum nacional, dio el sí para derogar la 8ª enmienda de su constitución, que prohibía la interrupción voluntaria del embarazo, una de las normas más restrictivas del mundo. La República de Irlanda se encuentra en una isla del mismo nombre en Europa. Actualmente tiene 4.7 millones de habitantes. Su capital es Dublín y es uno de los países con mayor y más fuerte tradición católica. Desde 1983, en este país se prohíbe el aborto en todos los casos, bajo el precepto de que el derecho a la vida del niño por nacer es igual al derecho a la vida de la madre. En ese entonces, tal modificación a su constitución fue conocida como la 8ª enmienda y fue aplicada gracias a otro referéndum que daba por hecho esta restricción. El año 2013, después de 30 años de vigencia de la 8ª enmienda, se introdujo una reforma a la Constitución en Irlanda, la que permitiría que las mujeres cuya vida o salud están en riesgo por el embarazo puedan abortar de forma segura. Se planteó esta modificación a raíz de las movilizaciones que surgieron después de la muerte de Savita Jalapanavar, una mujer irlandesa de origen indio que murió por septicemia. La complicación de una infección por la negación de los médicos a concluirle el aborto espontáneo. Sin embargo, la interrupción del embarazo por casos de violación, incesto o malformaciones fetales sigue estando prohibida. Irlanda tiene actualmente una de las posiciones más conservadoras respecto al aborto, por lo que el triunfo del referéndum está terminando con una época oscura en este país, abriendo la opción a que más adelante se legalice el aborto. La lucha de las mujeres en Irlanda por modificar su constitución respecto al aborto tiene más de 35 años de historia. Los primeros años, algunas personas escupían en la cara de las activistas pro-aborto y las tildaban de asesinas de niños. Ahora, la Irlanda conservadora da muestras de cambio que se ha manifestado en los últimos años. Irlanda tiene una de las constituciones más antiguas del mundo occidental, pero ante la presión de la gente el 2012, al partido oficialista no le quedó más que buscar cambiar la constitución y, como una medida desesperada, decidió que sería la ciudadanía quien sugeriría los cambios. Y entonces se conformó la Convención Constitucional establecida por hombres y mujeres de diferentes edades y clases sociales. La convención hizo una serie de modificaciones, de las cuales una de las más importantes fue el matrimonio entre personas del mismo sexo, la cual fue sometida a referéndum también, y para sorpresa de todos y todas, fue aprobada por un 68% a favor. Así, el 2016 se convocó a una asamblea ciudadana formada por 99 ciudadanos y ciudadanas elegidos por sorteo, que reemplazaba a la Convención Constitucional. Las sugerencias esta vez hacían referencia, entre otros asuntos, a la modificación de la enmienda sobre el aborto. De esta manera, se llamó a referéndum el 25 de mayo de este año para derogar la octava enmienda. El triunfo del sí a la derogación de la enmienda que prohíbe por completo el aborto seguro fue contundente, 66.4% frente al 33.6% en contra. Esta decisión fue mayoritariamente de las mujeres y jóvenes, lo que nos da esperanzas y demuestra nuevamente que las nuevas generaciones van a dar los pasos finales en esta larga lucha por todas, por la soberanía de nuestros cuerpos. Ahora existe un borrador de normativas respecto al aborto que propone el aborto legal y seguro hasta las 12 semanas de embarazo, sin ninguna restricción, y hasta las 24 semanas en caso de que la vida o salud de la mujer estuviera en peligro, o si el feto no pudiera sobrevivir fuera del cuerpo de la mujer. Lo que queda ahora a Irlanda, después de un mes del contundente sí al referéndum que permitiría el aborto legal y seguro, es redactar el proyecto de ley, para luego aprobarlo en el Parlamento y el Senado. Según el primer ministro de este país, Leo Varadkar, esperan que esta nueva legislación se ponga en ejecución antes de fin de año. Se ha dado un paso importante para todas. Lo triste es que mientras se establezca la ley, las mujeres que quieran abortar siguen sometidas a la clandestinidad. Los de arriba discutiendo, las de abajo muriendo. Y el útero abierto. Estrada. Hacia las entrañas. ¿Qué tan antiguo es el aborto? El debate sobre la antigüedad del aborto es un tema que enfrenta a quienes plantean que esta práctica es milenaria y que se remonta al principio de la humanidad en todas las culturas y en todas las regiones, y a quienes sostienen lo contrario y que rechazan cualquier posibilidad de que las mujeres alcancen la soberanía sobre sus cuerpos. En diferentes momentos han surgido voces, en especial de sectores indígenas, que argumentan que el aborto surgió con la colonización. Sin embargo, la ciencia puede responder esto, en especial la arqueología. Eso sostiene la arqueóloga Karina Aranda. Sí, evidentemente hay vestigios arqueológicos y también hay mucha información etnohistórica sobre no solamente las prácticas que utilizaban para el aborto, sino las plantas que utilizaban e inclusive las sentencias que realizaban por lo menos los cronistas, principalmente los sacerdotes cronistas, para este tipo de actividades que se realizaban en el Nuevo Mundo. No hay estudios específicos sobre el aborto ancestral o milenario, al menos en Bolivia, porque no ha habido la iniciativa y por tanto tampoco los recursos. Pero existe un vestigio muy claro. Hace más de 1200 años, un feto fue dejado en un basural en Santiago de Huata. En el caso boliviano tenemos evidencias fundamentalmente muy poquitas, ¿no? Porque no hay mucha investigación al respecto, lamentablemente, a pesar de que sí hay muchos entierros de niños, de neonatos y muy pocos de nonatos. Nonatos se tiene, tal vez el más fuerte que se tiene y que es además el más antiguo que se conoce, es el hallazgo de un feto en un basural en la península de Santiago de Huata, en un sitio arqueológico de la zona que está relacionado con el formativo tardío, ¿no? Que son las primeras fases de Tiahuanacu, digamos, y que corresponde al 800 después de Cristo. En el área de Santiago de Huata y en el área circunlacustre se realizó también un estudio etnográfico y se constató que en el registro de plantas medicinales al menos la mitad son abortivas. Este conocimiento, señaló Karina Aranda, se recuperó de la población actual. El infanticidio también era una práctica común en los pueblos indígenas de la región, tanto para el control poblacional como para la realización de ofrendas a las deidades con el sacrificio, es decir, el asesinato del recién nacido y de la madre. También tenemos mucha información, de hecho, sobre estos entierros de niños como ofrenda para la época Tiahuanacu y para la cultura Tiahuanacu, que se encuentra en Azapa, por ejemplo, en Chile, en Tarapacá también. En la Argentina, pero ya para un periodo posterior, para el periodo que correspondería a Bolivia de señoríos aymaras o desarrollos regionales, donde están ofrendando estos fetos de niños humanos o niños recién nacidos que se encuentran ofrendados para abrir estructuras similar a lo que tenemos ahora, ¿no? Que uno deposita los fetos de llama para la construcción de los edificios. En este caso, en la quebrada de Humahuaca, lo que se encontró es un feto humano que se utilizó para cerrar un recinto. Se han tapiado el recinto y antes de cerrarlo cerca del acceso han enterrado un feto humano junto con otras ofrendas, ¿no? Lo han tapiado y cerraron la puerta. Entonces, la cultura, digamos, indígena o la cultura andina y, de hecho, la cultura indígena continental, porque esto es a nivel continental, sí ha practicado el aborto y también ha sacrificado bastante a los niños, ¿no? Ha utilizado a los niños como parte de los sacrificios. Los pueblos indígenas precolombinos también cometían infanticidio para garantizar la predominancia poblacional masculina. Se sabe también que cuando nacían muchas niñas, la propia comunidad, el propio grupo, la propia población era la que se encargaba de matarlas, porque se sacrificaban niñas, porque se preferían niños en algunos lugares, ¿no? Y tenemos evidencias de esto no solamente en los entierros, sino también en las crónicas. Tomando en cuenta que la arqueología es la ciencia que estudia, describe e interpreta a las sociedades antiguas a partir de sus restos materiales, el desarrollo de pequeños huesos encontrados en diferentes lugares permite identificar si se trata de fetos o de bebés recién nacidos, y el lugar donde fueron hallados permite identificar las circunstancias. Arqueológicamente lo que se puede ver es el contexto donde se ha depositado este feto. Generalmente, cuando tiene alguna, por ejemplo, si corresponde a un rito, ¿no? Está en un área donde ha sido sacrificado, se ven las evidencias, ¿no? De que ha sido sacrificado un bebé recién nacido, digamos, un neonato. Pero en el caso de un neonato, que ha sido un aborto espontáneo, se deposita o se lo entierra en un área que ha sido reservada justamente para entierro. Mientras que si lo estás utilizando para sacrificio, ¿no? O para, como en este caso, para abrir o cerrar una estructura, no tienes mucho cuidado de dónde estás depositando este, ¿no? Tú tienes el feto y lo utilizas como sacrificio. No lo estás depositando en un área que ha sido expresamente preparada para enterrarlo, ¿no? Con los ritos, con los rituales, con todas tus creencias para mantenerlo, etcétera. Lo mismo en el caso, por ejemplo, del feto de Santiago de Guata, que ha sido depositado en un basural, o sea, lo han tirado junto con la basura. Entonces, ahí tú ya tienes evidencia de cuál es la importancia que ha tenido ese feto en la vida de esa persona, ¿no? ¿Cuál ha sido el rol que le ha dado, ¿no? ¿Lo lanzaron a la basura o expresamente ha sido empleado como actualmente utilizamos los fetos de llama, que muchos de ellos son inducidos, evidentemente, pues si no, no tendríamos tantos ahí en el mercado de las brujas, para ser empleados expresamente en ceremonias, en este caso de ofrenda, ¿no? Entonces puede ser que se haya inducido abortos, es decir, aborto voluntario, y que luego los fetos han sido utilizados para rituales. Sí, es muy probable que sí, porque no te olvides que tenemos todo este antecedente tan largo de sacrificios humanos que se han realizado en nuestro territorio como en los territorios vecinos. La arqueología interpreta los restos. Y a partir de ello, las y los profesionales no descartan que se pudo haber inducido abortos para que no falten fetos humanos en determinados rituales. La antropóloga Karina Aranda lamenta la escasa información interpretativa de los hallazgos de fetos humanos en Bolivia, aunque también plantea que sería necesario contar con un equipo multidisciplinario para realizar un estudio específico. Un equipo de profesionales de la arqueología, la antropología, la historia e incluso la medicina. Y la información que uno puede conseguir, por lo menos para Bolivia, es muy poca. No es una recopilación de investigaciones que justamente han tratado de dar información básicamente descriptiva sobre el hallazgo de estos entierros o de estos ofrendas humanas, ¿no? Pero que lamentablemente se quedan allá, ¿no? Se quedan en una descripción y como que forma parte de un anecdotario de los restos humanos utilizados como ofrenda. Pero un trabajo serio que esté justamente buscando, ¿no? El tema este de un aborto inducido y que se esté trabajando en torno a esto no existe, ¿no? Que es básicamente una recopilación de información del montón de datos que hay a nivel nacional. Los países centroamericanos, así como Colombia, Venezuela y México, sí que han indagado sobre el aborto a partir de las crónicas de sacerdotes que acompañaron a los conquistadores. En Centroamérica han hecho muchos trabajos al respecto. Es impresionante y es muy bonita también la historia, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia, en México. En México, donde han reconocido una diosa abortera, justamente. Y es súper interesante esto, porque también en México el aborto estaba prohibido, ¿no?, para los mayas, porque tanto la abortera como la madre morían si las descubrían. Pero es curioso que dentro de sus dioses haya una diosa que ha sido reconocida como la diosa del aborto. Pero esa diosa era también una curandera. Entonces ella estaba relacionada con estos baños medicinales que realizaban como saunas, ¿no? Y donde hacían emplastos y demás, pero también formaba parte de los abortos inducidos. Y en Venezuela, por ejemplo, hay un catálogo extenso de cuáles son las prácticas que se realizaban, lo mismo que en Colombia, que se realizaban por parte de estos grupos indígenas, ¿no?, recién descubiertos para abortar. La diosa maya del aborto se llama Temascaltesi y era adorada porque daba hierbas para abortar. Del otro lado del mundo también hay vestigios mucho más concretos, como en Egipto, donde encontraron un papiro de unos 3.000 años que describe las técnicas para abortar, y en China, donde se conoce información de hace más de 5.000 años. A excepción de los mayas, en el resto de pueblos indígenas de la región no se ha encontrado indicios de que el aborto fuera una práctica castigada. Era una práctica frecuente y no necesariamente una práctica castigada, digamos, ¿no? Porque era una práctica socialmente aceptada también. No te olvides que si estamos hablando, por ejemplo, del área andina, ¿no?, y de todo lo que conocemos hasta la costa, el noroeste argentino, la costa peruana, se están realizando estas prácticas de ofrenda sin interesar si se trata de un niño o un feto o lo que sea, animal, humano, además, y se lo está empleando. Y es socialmente aceptado esto. Es más, es bien visto, ¿no? Pues, por lo menos eso es lo que se relata en las crónicas que se conoce de la región, con mucho espanto de los cronistas, ¿no? Porque de bárbaros y salvajes no los bajan. Y a las mujeres de libertinas y fáciles y comodonas, porque prefieren deshacerse del niño antes que tenerlo. Ante los argumentos de que el aborto es un resultado más de la colonización, la senadora Máxima Apaza, del Movimiento al Socialismo, recurre también al sentido común. Si no hubiera existido la interrupción del embarazo, compañera periodista, ¿por qué existiesen entonces las hierbas abortivas? Porque existen hierbas abortivas. Las hierbas, no lo he investigado, no lo he inventado un médico con formación académica. Eso viene de nuestros hermanos ancestrales que manejan las hierbas, ¿no ve? Máxima Apaza es una aymara que viste pollera y que ha encarado la lucha por lograr la despenalización del aborto en Bolivia. La muerte de su compañera, debido a un aborto mal practicado, es su motor. Ella considera que la tutela sobre las mujeres, denominada usos y costumbres en el área andina, también pudo haber sido un factor que desarrolló el conocimiento sobre el aborto. Antes los abuelos no querían que sus hijos, digamos, que se casen con la persona que ama, con la persona que ha elegido, y de pronto se veía embarazada, o sea, de ocultitos. Yo pienso que han debido interrumpir su embarazo, porque antes las abuelas elegían pues el marido y la mujer para sus hijos elegían. Y entonces esos usos y costumbres hoy en día hemos tenido que romper, y cuesta romper, ¿no? Cuesta romper. Por si quedaran dudas sobre la antigüedad del aborto, que se remonta mucho antes de la conquista española, de la colonización, basta leer con detalle la sentencia constitucional número 206, quebrado 2014, que elimina el requisito de iniciar un proceso penal y contar con una autorización judicial para realizar un aborto en casos de violación. Esta sentencia, por un lado, explica que las naciones y pueblos indígena, originario campesinos, tienen diversas concepciones sobre la vida y la muerte, y que éstas en general están basadas en la ciclicidad y en la eterna transición. Por tanto, nada muere, sino que se transforma. En cuanto al aborto, este documento señala que un embarazo no deseado genera malestar en las mujeres y que por eso, comillas, con ciertos procedimientos curativos y ritualidades, se le expulsa y se ubica a otro espacio del cosmos, al Huayrasullu, es decir, al feto, con la finalidad de reconstituir el equilibrio en la mujer y en la comunidad. Cierra comillas. La sentencia constitucional también recupera las crónicas y detalla que durante la colonia y ante las violaciones masivas de las mujeres, estas recurrieron al aborto con hierbas y otras formas naturales como mecanismo de resistencia y defensa ante agresiones sufridas. También abortaban las mujeres indias convivientes con indios de su misma raza, ello para evitar el sufrimiento a sus hijos indios que venían a morir en la mita de Potosí, a pagar los tributos y a ser esclavizados, situación que duró más de 5 siglos de colonización española y republicana. De esos antecedentes establece que la ruptura de los principios ancestrales y cósmicos ha sido provocada por la invasión española desde 1492. Más abajo indica que de esos hechos insoportables, las mujeres indias y negras asumieron el aborto provocado como defensa ante la fatalidad y desgracia impuesta por el invasor hombre, generando desequilibrio y quiebres profundos en su concepción acerca de la relación sexual impuesta sobre la base de la simple dominación del hombre blanco a la mujer india, asumiendo de esta manera algunas determinaciones claves, como es el aborto masivo, para restituirse en su propio equilibrio y armonía. Y finalmente, la restitución no solo es para ellas, sino tiene otros alcances a otros espacios. Prevenir de toda violencia colonial a sus posibles generaciones, resolviéndose una catástrofe colonial impuesta por los invasores. Tanto la sentencia constitucional como la investigación denominada Granizadas, Bautizos y Despachos, realizado por Ineke Divitz y Jimena Pavón, explican que la creencia de que los abortos provocan desastres es solo una tergiversación. En realidad, la creencia en diferentes pueblos indígenas es que tras un aborto deben realizarse ciertos rituales y un entierro adecuado del feto, para despacharlo al mundo natural que es donde todavía pertenece, es decir, a los dominios de los achachilas. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Julieta, antes de comenzar a hablar sobre el tema principal del programa de hoy, quiero comentar los sectores que hemos escuchado. Bueno, el sector de lucha globalizada, porque me ha llenado de mucha alegría saber lo que ha sucedido en Irlanda el 25 de mayo, porque en menos de medio año, como dice nuestra canción, nada nos para ni nada nos calla. Lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Irlanda, tendría que ser un suceso que nos tendrían que ser sucesos que nos contagien a las bolivianas y a los bolivianos, sobre todo a los políticos, ¿no? Y a las políticas. Y a las políticas, porque son los que tienen la posibilidad de buscar alternativas para poder despenalizar el aborto en nuestro país. Ahora sí, sin más preámbulos, vámonos a nuestro tema central, que va de la mano con lo que nos ha contado nuestra amiga Regaliz, la viajera del tiempo. El aborto como una práctica milenaria. Y esto, contarles también que es parte de una investigación central que vamos a tener durante todos los programas de Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Me parece importante, ¿no?, a partir de esto, resaltar lo que se explica en el fallo constitucional, en los fundamentos jurídicos sobre los que se basa este fallo. En estos fundamentos se acepta que el aborto sí existía. De hecho, se hace alusión a palabras en aymara que textualmente significan aborto, como suyu o suyucana, que significa abortar. Sí, y decirle también a nuestra audiencia que si quiere revisar más detalles sobre este fallo, 206 quebrado 2014, pueden buscarlo en internet y descargarlo. Porque la verdad que es bien interesante cómo en el fallo mismo se hace una cronología sobre la historia del aborto. Se menciona, cómo se practicaban ofrendas para retribuir a los achachilas cuando se producía un aborto, ¿no? Cuando se sabía de un aborto. Porque se cree que de lo contrario, si no se dan ofrendas, no se vuelve al equilibrio y esto puede provocar granizadas. En este fallo, se está confirmando que el aborto sí existía antes de la colonia. Entonces, el mismo fallo deja sin efecto esos argumentos que se han puesto de moda, sobre todo el año pasado cuando se estaba debatiendo el proyecto de ley en nuestro país, que dicen que el aborto ha llegado con la colonización. Bueno, y también otra cosa que me ha parecido importante en este fallo es que se menciona cómo las mujeres, durante los inicios de la colonización, abortaban a sus hijos y a sus hijas porque no... Era más frecuente. Porque no querían, más bien querían evitar que sus hijos y sus hijas sufran la violencia que ellas estaban viviendo. Bueno, Zule, lo cierto es que, como decía una de las entrevistas que se ha realizado dentro de la investigación, como decía Máxima Paza, sí existe el conocimiento sobre hierbas abortivas o métodos para abortar, es porque esta práctica se la viene realizando desde tiempos antiguos, ¿no? O sea que claro, es un conocimiento que ya se ha ido acumulando durante todo este tiempo y por eso también nuestros pueblos originarios o indígenas conocen de estas hierbas. Hierbas o métodos abortivos, ¿no? Claro. Yo me sumo a lo que decía Karina Aranda, que es urgente que se conforme un equipo multidisciplinario que investigue más sobre el aborto en Bolivia, porque existe muy poca información sobre este tema. Sí, ojalá que exista también la predisposición de la academia, ¿no? Porque yo creo que eso es muy difícil encontrar, porque hay prioridades para la academia, ¿no? Y están muy permeados también por ideas así muy patriarcales. Y por el otro lado también el tema de los recursos es una limitación, ¿no?, en este tipo de investigaciones. De todos modos, yo creo que sería importante, sería lindo investigar sobre estas temáticas que aportarían también al conocimiento del feminismo en general. Y a, ¿no?, la historia de nosotras las mujeres. Claro, ¿no? Claro. A plantear la historia desde nuestra mirada. Exacto, que sería realmente importante. Bueno, Zule, nos toca ya despedirnos, pero antes de despedirnos vamos a agradecer a toda la gente que ha colaborado con la elaboración de este programa. Sí, en primer lugar vamos a agradecer a nuestro técnico Rufo Durán, que hace un maravilloso trabajo, y a nuestra productora Alejandra García. Y luego también darles las gracias a todas las compañeras que están participando de la elaboración de este programa, prestando sus voces y dándole fuerza y mucho impulso a este programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Les esperamos el próximo viernes a las 10:30 de la mañana. Y si no nos han escuchado, mañana pueden escucharnos en nuestro reprise a las 12 del mediodía. Y una última cosita, Zule, antes de irnos definitivamente, estamos incorporando en este programa un número para que nos escriban por el WhatsApp. El número es el 63 13 46 15. Ese número está habilitado para que nos escriban mensajes que los vamos a leer el próximo programa. Y también está habilitado para mujeres que quieran dar su testimonio en relación al tema del aborto para que nosotras lo emitamos por nuestro programa. Yo me despido con un graffiti. Pachamama, tú y yo sabemos que el aborto es una práctica milenaria. ¡Chao! Ni el útero abierto ni la boca cerrada.